gusta el desodorante. Mediodía, qué elegante. 6 de la tarde, el archivo que archiva. Archiva, así que me fui. 23 horas de agosto, pero con onda de diciembre. Y un gustito riff. Muy buenas noches, bienvenidos a la décima edición de Salteame. Seguimos pidiendo ayuda por el aire radiofónico de Radionauta. Otra vez estamos solos, miércoles. Bueno, no solo es un decir porque abajo hay alta fiesta, no sé, Patria Grande, gran partido de la ciudad de La Plata. ¿Es de La Plata, Pablito? Es de La Plata, para concejal Leandro Amoretti. Lo digo allá, paso el chivo. ¿Entramos en la veda? Bueno, mañana cierra la campaña, creo, acérquense todos. Hoy estuvieron bicicleteando, terminaron todos acá. Lindos buzos, buena campaña de marketing. Buenas noches, Aldi. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Juan. Buenas noches. Juan. Juan. Juan. Volví. Volviste, re loco. El otro día viene. Bravo, Aldi, qué buena onda. Gracias. Y sí, hay que volver, ¿viste? Siempre me sorprende porque el otro día ponele vino Tincho. Ajá. Y ahora de golpe estás vos. Últimamente, no sé, entre Tincho y Aldi, ¿con cuál te quedas, Juan? Con Pablito. Muy bueno, Pablito detrás de las operaciones. Recién Pablo, un bestia, genio. Bien ahí. Un capo, Pablo. Sí, sí. ¿Qué estamos? Miércoles 7 de julio. De agosto. De agosto. Estamos re lejos ya. Ya pasaron las vacaciones de invierno. Sí, decí. Yo me vengo a enfermar justo ahora. Estoy, como el otro día Juan, mátenme, decía. Uy, qué feo eso. ¿Estoy en cama? ¿Mucha cama? Sí, por suerte somos el último programa, porque si no dejaría tú una baba de moco acá en el micrófono, pobre el que venga. Quiero decir algo, no recomiendo enfermarse, tener moco y tener bigote. Te manchás todo el bigote con ese líquido purulento. Ah, ¿tenés bigotes? No sabía. Ah, sí, claro, soy un ente yo acá. Esas son las cosas que todo el mundo tiene que saber, ¿no? Sí, bueno, pero yo vi que... Resfrío, bigote... Terrible, chaval. El doble de papel gastás. Primero para sonarte la nariz, después para limpiarte los bigotes. Terrible, no me gusta. Che, ¿y Tincho? ¿Y los pibes? No sabemos qué ha pasado con Martín Aguirre. Sabemos que estuvo en Depornauta igual. Nuestros espías nos dicen que estuvo en Depornauta, que vino, que trajo sus cosas. Bueno, acá tenemos una vista directa a la entrada del Olga, así que lo llegamos. Che, qué buena onda el Olga, ¿no? Está con mucha gente, hay movimiento con buena onda, ¿viste la gente cómo se te acerca y eso? Hermosas sí, personas. Sí. Muy copado. Me gusta que haya tantos colores distintos. En la el verdad, mismo lugar. La verdad. Buena ya vibra, estoy, ¿no? Estoy mareado. Bueno, supongo que sí, hoy tenemos redes sociales porque somos un programa de primera, ¿no? Y estamos solos. Yo ya no sé si se merecen que les mandemos saludos, realmente. Vamos a mandar un saludo. Sí, alguno. Tommy, yo estuve hablando con Tommy, con Sergio. Nos tiraban buena onda, mandaron saludos. ¿Buena onda nada más? Sí. Sabe que pagamos este programa. Ah, sí. Che, yo los quiero. Que tendríamos que pagar. Tendríamos que pagar el horario, ¿no? El presupuesto de Salteame está en este momento en menos 250. No sé si quería saber eso. Aldi. No, que los quiero conocer. ¿Posta? Porque, claro, o sea, desde que llegué son... no... Alguien estable en el staff, pero... Pero no los conozco. No. Es una cosa media extraña. Sí. Eran buenas épocas. Bueno, ya los voy a conocer a todos. A Tincho me mandó saludos el otro día, los estuve escuchando. Muy bueno el programa el otro día, ¿eh? El miércoles pasado. ¿Cómo está? Sí, los estuve escuchando, estaba en cama, por eso no pude venir, pero... Acá estábamos manejando la teoría de que estabas noviando. No, ¿sabes que no? No, está... Realmente doy fe que estaba enferma. ¿Sí? Doy fe. Así pero... como Juan ahora. Como Juan, en realidad tenía otra cosa, pero bueno, tenía fiebre y mucho dolor de En cama. En cama, sí. Enferma. Sí. Exactamente, sí, sí. La verdad que la pasé feo, pero bueno, acá estoy. Y disfrutando de esta fiesta que había acá en el Olga, que bueno, ahora la gente se está yendo. Es un buen día hoy, la verdad que sí. Y bueno, como alguien dijo alguna vez, ¿se viene en, el descanso de las noticias? ¿Posta? ¿Lo hacemos? Y qué sé yo, a mí me parece, ¿no? Bueno, sí, por mí. Creo disculpen que no hable tanto, pero tengo unos mocos, realmente disculpen. No, no, por favor. Espero que estén cenando. Bueno, vamos a hacer el descanso entonces. Sin Tincho igual. Sí, es como para recordar aquellos momentos. Es un poco de antología. ¿Trajiste noticias, Aldi? Traje algunas, sí, sí, sí. Para estar acorde al descanso de noticias. Ahí está. Mucho ruido de papel. Me gustó. Sí, sí. Me gustó. Qué buena onda, ¿eh? Por eso le dice la grandeza todo. Desacatado. Bueno, empezamos con la primera, ¿les parece? Por favor. Tras 40 años lo echan de su casa por fumar. No. Fumar, ¿eh? O sea, no se sabe qué. ¿De qué? Pero bueno, tras 40 años lo echan de su casa por fumar a Adolfo Friedhel, de 74 años, oriundo de Alemania, protagonizó un hecho insólito, ya que lo desalojaron de su casa por fumar, luego de haber vivido en el mismo lugar por más de 40 años. El tribunal llegó a ese veredicto tras una denuncia de la dueña del edificio donde vivía él. Ella y otros residentes dijeron que podían oler el humo en el hueco de la escalera. ¡Qué hijo! ¡Qué ganas de quejarse! ¡Gente grande! 74 años, el hombre que fumando tranquilo, sí. Se quiere ir de esta vida disfrutando, ¿no? Bien, bien, a ver. Pero bueno, la vecina, junto con otros vecinos, formaron un grupo de denuncia y lo quisieron echar y finalmente lo lograron. ¿Lo echaron? Finalmente lo echaron. Por su parte, Adolf argumentó que su piso no estaba completamente sellado, por lo que no podía hacer nada frente al humo que se filtraba en las zonas comunes del edificio. Pero el tribunal hizo caso omiso y lo desalojó, dejando en claro que los demás residentes no tenían que soportar ese olor inaceptable e intolerable. Ahora, estamos hablando de Alemania, ¿no es cierto? En Alemania son como muy estrictos a la hora de las reglas, ¿no? Eso siempre. ¿Tuviste en Alemania? Tengo familiares muy cercanos que han estado y se comenta eso en el pueblo, pero bueno. Eso explica a tu rubio, ¿no? Exactamente, claro. Rubio natural y alemán. Olor insoportable que estaba fumando, plástico, ¿viste, boludo? En algún momento como que nos dejan claro qué estaba fumando. ¿Una fábrica de qué, boludo? No sé, yo tengo amigas que ponen toallas abajo de la puerta, como para que no pase el olor, para las zonas comunes del edificio, como dicen. Estamos al horno. No sé, sí. Muy loco, 40 años viviendo en un lugar y que te echen por fumar. Sí, aparte lo desalojó la justicia, o sea, es como... Terrible, no. Ya ir a la justicia por un tema así, me parece. Acá en la Argentina estamos con temas un poco más preocupantes y no desalojan a nadie o... Son un pueblo complejo los alemanes. Sí. Y sí, están re locos. Mirá cómo hablan, chabón. Son consonantes nomás. Sí, bueno. Sí, sí. ¿Alguna otra noticia? ¿O Juan, tenés alguna? ¿Yo? Sí. Quiero escucharte a vos. Ja, ja, ja. Fingió su muerte, pero se levantó en pleno funeral por el calor. Ah, bueno. Ocurrió en la ciudad de China de Wuhan el pasado sábado, donde un hombre de apellido Hans, quien se dedica a vender gaseosas por la calle, simuló haber muerto de una golpiza propinada por los temidos policías locales conocidos como Chenguan. Película. Seguro tienen katana y estrella. Pero me sigue interesando, ¿cómo es? Está bien, estamos viendo una parte negativa, oscura, crítica de la historia china, pero... Esta policía en los últimos meses había causado la muerte de varios vendedores ambulantes en otras ciudades de ese país, una onda... Gatillo no quiero, fácil. No quiero poner a nadie acá a Argentina, no quiero comparar con nadie acá a Argentina. Está bien. Pero se me ocurre la ciudad, ¿no? Han sido detenidos en una de las frecuentes redadas de los Chenguan. Me mata el nombre, Chenguan, parece sacado de un anime. Totalmente. Llevaban a cabo, y tras ese incidente se confabuló con otros comerciantes que asegurarían que este había muerto a mano de los agentes, por lo que habían... Por lo que indemnizar a la familia con una fuerte compensación económica, ¿no? Se confabuló. Dice así la noticia, se confabuló con otros vendedores ambulantes. Claro, ponele. Para simular la muerte, ¿no? Ah, claro. Y querían sacar plata para la familia. Es una vivada criolla, una vivada tanta argentina, ¿no? Un tanto. Debe ser un virus del sur, una cosa así. A ver, ¿continúa o...? Para dar más veracidad a su trama, Han fue colocado en un ataúd en el que paseó por las calles de Juan, por las... ¿De Juan? De Wuhan. Ah. Pero las altas temperaturas de hasta 45 grados, imagínense el Chaco acá del argentino, una cosa así, le dio ganas de tomar agua y se levantó. Se levantó en el medio del funeral. Pasame un vasito de cerveza, dijo. Ay, bueno, no va a nadie tomando cerveza. En chino quiero que lo digas. No tengo ni idea. Dejando estupefactos a unas 300 personas y más de 80 policías que habían asistido al funeral. Pero no tanta gente que lo querían, era un vendedor ambulante. Estaba re loco, Han. Muy querido el hombre, ¿no? 300 personas, vos imaginate, eso debe ser como en la vecindad. Claro. Ponele de 6 personas acá, ellos en China. Es verdad, es verdad. 80 oficiales que se sintieron vergonzosos porque habían matado a un tipo. Los, ¿cómo eran? Los Chenguan. Muy loca tu noticia. Mutant Ninja Chenguan. Qué noticias locas que hay, ¿no? Sí, no, el mundo, el capitalismo, la corrosión constante de este sistema. Oh, sí. Era con ganas de... Es como acá... Era con ganas de sacar un rédito económico. Y si te cagan a piña todo el tiempo... Y al final, ¿viste? Lo único que valió, lo único que quería era el agua. Lo único que quería, o sea... Arrancó todo con plata y terminó... queriendo agua, ¿viste? Sí, va toda la mierda. Lo podrían haber parado. Imagínate la cosa que pensó ahí acostado en el cajón. Totalmente. ¿Se habrá llevado un MP3 o algo? ¿Cómo pasás 2 horas cagado de calor en un ataúd? Ay, ahí está la que me viene a saludar, ¿viste? Se te agachan y te dan besos. Y vos estás ahí haciéndote. Ay. O no, va, no sé si será como acá, pero... Igual viste que en algunos ataúdes te tapan la mitad inferior del cuerpo. Entonces, como que... Si estás vivo, no se te notaría nada que se te acercó la chica que te gustó tantos años, te da un besito en la frente, te llora. Y vos, ¿viste? La química humana es como muy extraña, la sangre fluye. Se te puede notar la cara igual. Claro, en la cara. Era, ¿viste? No, mirá que olor a muerto que tiene. No, tuve ese olor toda la vida, decía, ¿viste? La esposa. Es como, yo creo que haría, fingiría mi velorio para ver qué dicen de mí. Bueno. Aldi, ¿tenés alguna otra noticia? ¿Viva China? ¿Viva Alemania ahora? Ajá, bueno, esta es una noticia un poco insólita también. Tratamos. Ya que el hombre, estamos hablando de un hombre, perdió su pene luego de una noche de borrachera. Nosotros hablando de un chino y... No. O noticia. A ver, ¿lo puedes repetir, ¿no? por favor? Perdió su pene luego de una noche de borrachera. Todos nos estamos agarrando donde vos no nos ves. En este momento. Qué no, dolor. Y aparte acá hay muchos, o sea, yo creo que hay muchos borrachos acá, o sea, cualquiera le puede pasar. Sí, sí, pero... Dicen todos que sí, viste, mueve la cabeza todo. ¿Qué? Lo parió. Es que si lo pensás, no sé. Viste esas maneras que te levantás y abrís los ojos así, decís, gracias Dios, viste, que decís, te he hecho conocido, está por ahí un poco todo sucio alrededor tuyo. Claro. Pero decís, gracias Dios, viste, por otra... Gracias Dios por conservarlo. Bueno, conservar, no puedo decir nada. A ver, no, saber. Este lamentablemente perdió su pene. Y esto ocurrió en la localidad de Santiago, en la República Dominicana. En República Dominicana. De China nos vamos para la República Dominicana. Donde Geraldo Ramos, así se llama el hombre de 64 años, bueno. Sufrió el extraño episodio luego de despertar con una resaca y sin pene después de una noche de alcohol. Los vecinos de la zona indicaron a los medios locales que el hombre perdió su pene luego de correr por la calle desnudo, en plena borrachera, cuando un perro lo atacó. No, estoy sin palabras. Andaste a ver qué flashó el perro. ¿Vos viste? Que decís, ojalá no me levante con un tatuaje en la cara, ¿viste? Como la película. Tú y yo, madre. ¿Qué cosas? Y ¿Sabemos si...? ¿Está operado? ¿Qué? Bueno, eso no es todo, ¿no? De todas maneras, el hombre niega los testimonios y asegura que eso sería imposible. Pero la realidad demuestra que, al no contar con su miembro, debe orinar en una bolsa de plástico hasta nuevo aviso. ¿Qué detalle? Complicado el tema, ¿no? Sí, ¿no? Y lo peor de todo es que esto es verdad. Claro, la noticia indica que un perro fue quien lo atacó. Ahora, yo eso no sé. Yo dudaría de la fuente. Porque no sé si fue un perro, capaz que fue un otra cosa, no sé. Atrevida. ¿Canibalismo? Yo creo que ha sido canibalismo, pero... ¿Canibalismo? O no sé, una suerte de, no sé, de venganza, ¿no? Como que, bueno, te portaste mal, Se aprovecha, ella se aprovecha. Sí, con los no mayores cuenta. Temores. Y bueno, hay que vengarse. Y esa es una de las maneras. Así que guarda, porque si se emborrachan, no sé. Ya era bastante paranoico yo, como para que en este momento me acaben de sumar un nuevo hobby. Pero bueno, acá. Nunca vayas. A un nuevo miedo, ¿viste? Claro, claro. Ay, qué feo, un nuevo miedo. La venganza. Bueno, pero bueno, la cuestión es que dice que fue un perro. Así que bueno, el hombre igual disfrutó hasta los 64 años. Sí, pero. Disfrutó bastante, tampoco. Qué loco. Sí, igual es verdad. ¿Le sí. falta, decís vos, Pablito? Sí, yo te con Pablito. Sí, yo te con Pablito, amor. Sí, sí, es verdad. Loco, hay mujeres que a los 50 ya no pueden seguir. Que sea equitativo también, ¿no? Que no, boludo. La vida se disfruta hasta el último instante. Bueno, mirá, mirá cómo te lo dice. Sí, sí, pero yo no estoy de acuerdo. Encima hay equipos hoy. O sea, va y pedí un tubo de gas y te lo cargás la GNC y salís, claro. Seguís, claro. Verdad, me gustan tus metáforas tan tan de pueblo. Así. Bueno, el tubo de GNC. Espero que se haya entendido. Sí, se entendió, obviamente. Terrible. Hay mucha tecnología que acompaña. Que acompaña y mejora. Está bien, la química. Hoy es todo química. Igual para mí es todo de la cabeza, todo psicológico. Si vos estás bien de la cabeza, vos que sos mujer, para adelante. Si una mujer le viene la menopausia, ajá, ¿sigue disfrutando del sexo? Ponele. Yo creo que habría que qué buena pregunta. Habría que preguntarle a una mujer de esa porque edad. Porque vos me podés decir, este señor está bien, ahora no tiene, pero cuando tenía, podía tomar la pastillita, claro, y seguir ponele disfrutando, una uh-huh. cuestión, qué sé yo. Pero la mujer, ¿cómo funciona? Es un cuerpo re extraño, realmente tiene un cuerpo digno de, no sé. Yo creo igual es. Me encanta el cuerpo que de la mujer. A cierta edad, como que ni con la pastilla también puede ser. Es como un poco tu claro, posición, ¿no? Claro. Como que te dedicas a hincharle las pelotas al resto de tu familia. Es como te dedicas en otras cosas. Todo eso, o sea, el que no la pone, hincha los huevos, sería tu teoría. Sí, media pesimista, ¿no? Pero bueno. No sé. Creo debe haber gente que también. Juan, pero la psiquis es muy importante. Vos que estás en el tema. ¿Qué es la psiquis? ¿La psiquis? ¿No quedó alguna otra noticia, algo? Sí, pero sí. Al lado de las que leímos, creo que. Yo leo el título nomás. A ver. Un niño de 4 años es reelegido alcalde de su pueblo. Justo ahora. En alguna. No sé. Vos decime, ¿de alguna, dónde te imaginás que viene la noticia? Qué sé yo, voy a hacer un poco sentido común. África, no sé, alcalde. Tailandia. ¿Hay alcaldes en África? Sentido común no, sentido común racista. ¿De dónde? No sé, Irlanda. Irlanda. Muy bien. Bien. Y sí, obviamente. Esto, alcalde de 4 años. ¿A quién se le ocurriría poner un alcalde de 4 años? No hay muchas opciones. Yo voy a empezar a votar animales. O sea, si alguien quiere ganarse mi voto, que las listas ponga animales. Está bien. Porque, un gorila. No. Prefiero más algún bichito de luz, alguna cosa de eso. Está bien, es como esto. Robert Bobby Tuft. Todavía no empezó el colegio, pero ya fue elegido dos veces alcalde del pueblo de Dorset en Estados Unidos, como dijo nuestro gran operador. Creo que la noticia sigue en aquella hoja, Aldi, ¿me la pasás? Las elecciones de esta aldea, que se convocan anualmente, tienen solo un carácter festivo y simbólico, ya que su población no llega a las 30 personas y carece de municipalidad. Ahí se entiende un poco más. Unos chantas, totalmente. El nombre del ganador. ¿Por qué es tanto prejuicio? Vamos a escuchar a ver si tiene algo que ofrecer este candidato. Loco, nos reímos de gente. Bueno, está bien. El nombre del ganador se toma de un sombrero local, famoso en la localidad. Las 30 personas lo han usado en su vida, seguro. Mira, tipo. Que se llena con los papeles donde figuran todos los nombres de los candidatos, que no son muchos. ¿Propuestas querías? Sí. según la madre de Bobby, porque este chico no sabemos si puede hablar todavía. Sí, la agenda política de su hijo incluye recaudar fondos para una fundación infantil y crear una nueva señal de bienvenida para Dorset. Welcome to Dorset, Mississippi, USA. We are the lands of the cabra. ¿Viste? Tan solo 4 años. 4 años. O sea que ni él se eligió. Vi la foto, una ternura me dio. Pobre no, chico. Yo igual ya se llama Bobby. Ya, perdón. Sí, yo soy así de... 22. Bueno, vamos a escuchar música. Vamos, unos temitas, ¿no? Cuando quieras. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. En el segundo bloque de Salteame, transmitiendo en vivo desde Radio Nauta FM 106.3 para toda la República Federal de Argentina y el mundo entero, sintonizándonos en radionautafm.wordpress.com. Juan, por favor, ¿quisieras decirnos el número al que se puede comunicar la gente? Sí, 451-6917. Ese es el número de acá de Radio Nauta. Pueden llamarnos, pueden putearnos, pueden hacer lo que sea. Nosotros seguimos teniendo como un equipo de redes sociales, ¿no? Sí. ¿A dónde? A cargo de Tommy Urraza, es Salteame Radio, el Twitter, @ Salteame Radio, y el Facebook es Salteame Radio, puedes poner Salteame, buscás derecho y que ya... Acá como tenemos el cartel, si vos buscás Salteame en Google, la gran empresa, salimos primero. Claro. Y no pagamos un peso para aparecer primero. Los programas anteriores, con donde hicimos algunas entrevistas, todo en YouTube y en la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Sí, claro. Ahí nos pueden escuchar en vivo. Momentáneamente, la FM, Pablito no sé qué pasó, no arregló el transmisor. No le eche la culpa a Pablito. Radionauta es una institución donde todos somos parte. Para mí, si no lo arregla Pablito, no lo arregla nadie. Si él tiene la culpa, la tenemos todo, loco. ¿Cómo trabaja Aldi? Sí, totalmente. Aldi, la producción, ahí, atrás. Para mí. Es que, señores, ¿tutum? Acaba de llegar de Necochea otra vez. Esta chica vive de joda. De joda, literalmente. No hay respeto, no hay valores. Te aprovechás porque no tiene micrófono. Ah, totalmente. En el Facebook. Bueno, vamos a... ¿Me disculpa por mandar algún saludo? Sí, le quiero mandar un saludo a Tommy Williamson, que siempre nos hace el aguante. A Vicky, que fue el cumpleaños, que nos olvidamos, pero que nos portamos bien. O sea, sí. Creo que Vicky nos portamos bien. A un amigo que la está pasando mal con la novia, le quiero mandar un abrazo desde acá. Que sepa nomás que... Yo le mando saludo a aquel que no nos conoce. Que la radio ayuda para todas esas cosas. Totalmente, ¿no? Por eso, yo le mando un saludo a aquel que no nos conoce, nos está escuchando. Se prendió una agujita, como la vi decir ayer a la gata Varela. Una agujita, mirá cómo le decían antes. Y, no sé, disfruta con nuestras voces adentro de su cabeza. Por favor, ojalá que alguien esté escuchando. Siempre me gustó eso. Buena onda. Vamos a hacer un segundo bloque cargado. Dale. Dale, que tenemos. Vos tenés los auriculares bien puestos. Sí. ¿Vos igual vas? No me comprometas acá delante de todos. Bueno, pero yo... Bueno, vamos a lanzar las canciones, siguiendo la línea del programa pasado, donde Juan nos trajo las 5 o 6 temas más top de música de videojuegos. Seguimos con las canciones con más referencias en libros. Muy loco. Una mezcla interesante, ¿eh? Sí. A ver. Detrás de este singular ranking se encuentra la web Yankee Small Demons, Pequeños Demonios. Una página para los amantes de la literatura que invita a los lectores más meticulosos a recopilar y compartir detalles de los libros que leen. Está bien. Elaborando así peculiares listados con los coches, las bebidas, los programas de televisión, las armas de fuego, las marcas de modas o lo que se te ocurra, buen ciudadano, más mencionados en los libros. Mira, está bueno, hoy tenemos una base estadística, a diferencia de otros tiempos. Así, pero mira, según la información recopilada en esta web, tiene una visión un tanto sesgada de la realidad, ya que funciona básicamente en inglés, es lenta. Hoy estuve todo el día tratando de entrar y se colgaba, y no era Fivertel o todas esas mierdas que nos dan internet. Ya que funciona básicamente en inglés, y podemos presumir que gran parte de la literatura mundial queda fuera de los parámetros que se necesitan para acceder a este tipo de lista. Hay mucha literatura yankee principalmente. ¿Quién es la gente que más se prende a escribir cosas en la página web? Los fachos y los yankees. Entonces... tenemos que tener ya. Tenemos las 5 canciones más populares en la literatura hasta hoy. Esto va cambiando con el tiempo, ¿no? dicen, leí ayer tal claro. libro y está tal canción, tú, claro. una mención más. Yo mañana escribo un libro de nuevo y... Nombrá las cinco que tenemos. Muy buena idea. Serías el libro que más nombras canciones. bueno. Dale, vamos. ¿Puesto número 5? Con el puesto número 5, entonces. Well, since my baby left, a ver si la conoces. Suena. Mencionada en 55 libros, I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones, del año 1965. Estableció a la banda en la escena musical mundial, siendo este su primer éxito a nivel global. Zarpado. Sí, zarpado. ¿Por qué? Por el contenido lírico. Esperanza y frustraciones de un joven de los 60, Mick Jagger ahí a la cabeza, y su famoso riff que estamos escuchando, sí. que pasó a ser parte de la historia musical. También por la payasada que hacía. Sí, los bailes. Eso suma, todo. Eso siempre suma. Como era Brown, hay un tema muy, muy psicodélico los Rolling Stones en una época. Pasaron por todo también. Gente que le gustaba sacarse la repera, creo. Pocos que quedan hoy en día. Gente que le gustaba sacarse la remera. Zarpado que vivan hoy, ¿no? Eso es lo loco. ¿Por qué zarpado que vivan? Chabón, zarpado que vivan. Yo estoy con... Que sigan tocando, que gripe, sigan tocando también. Y siento que me voy a morir. Y esos chabones andás bueno, a ver por... Pero bueno, tenés un castillo y ¿te acordás vos... cuando Keith Richards se cayó de un cocotero? Eso fue muy gracioso. Bueno, ¿vamos con otro? Vamos con otro, dale, si dale. Quieren. Puesto número 4. Puesto número 4. Hey Jude. Esto lo viste. Muy bien. Mencionado en 57 libros. Hey Jude. ¿57 libros? Sí, totalmente. 57 libros distintos, obviamente. Sí. Hey Jude de los Beatles del año 1968, ahí nomás del anterior. Una de las baladas más recordadas de la banda. Y adivina cómo nació. Contame, creo que tengo una idea, pero... A ver, por favor. Para el hijo de alguno de los... ¿no? Claro, como una deformación de la original Hey Jules, escrita por Paul McCartney para Julian Lennon, hijo de John, cuando John se empezó a separar de su mujer porque apareció... ¿quién? Yoko Ono. El maldito demonio. Qué mala onda. Pequeños Yoko. Saltamontes. Lindo tema, larguísimo. Sí, sí. En su momento llegó a ser uno de los que estuvo más... primero, uno de los temas más largos, porque dura 7 minutos. Para escucharlo en agosto este tema, ¿eh? Está, tema escuchamos un toque. Me estoy deprimiendo, Juan. es agosto, mancho. Es agosto, el viento. Con razón, Jude se lo hace. Le cambió a Jude porque sonaba mejor, según él. Sí. Y fue un tema que. Al durar 7 minutos, fue uno de los temas que más tiempo estuvo en los rankings de tops, digamos, largos de esa época. Fue como muy extraño. Fíjate que dice na, al final, no. Lo maté a todos. Yo con los Beatles, no sé, tengo un amor-odio. ¿Sí? Que después, con los recitales de Paul McCartney, el na, dura... Dice, tocó una hora y media y media hora de na. Está bien, si lo hubiese inventado yo, lo haría durante 55 minutos. Ahí está. Muy bien. Qué lindo cuando nos sale bien. Qué genial. ¿Querés que vayamos al puesto número 3 o seguimos escuchando? Dale, nomás. Espera que empiece. Mencionada en 62 libros. Me dio ganas de mover la pelota. 62 libros. Ah, mirá, esto es una película. 1968. Simon and Garfunkel con El señorita Robinson. Algo así, ¿no? Qué loco. Este creo que es el sueño de toda persona, la película esta, si mal no recuerdo. Vos ubicame, Juan, que sos más entendido siempre de todo. Esta puede ser que el actor, el protagonista, tiene una Dustin Hoffman. Dustin Hoffman tiene una relación con su profesora. Totalmente. ¿Eh? Mayor, casada. Ah, mirá. El tema fue originalmente pensado para la película que salió en 1967. Cuando vieron el éxito que tuvo, decidieron sacarlo como un simple. Ellos mismo, siendo su segundo gran tema. ¿El primero cuál era? Hoy me lo dijiste. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Algo del silencio? Sí, yo de Silent, ¿no? Porque de Speech Mode. Claro, algo parecido. Sí. Bueno, su segundo gran éxito de Simon & Garfunkel. Te digo, la película del sueño de todos y todas, sin remitirme a nadie, pero, ¿quién lo que hizo? ¿A quién no le gustó un profesor, una profesora? Una MILF. Me hace acordar de una amiga Barbie, le mando un saludo grande, que estaba muy enamorada de su profesor de derecho. Ay, Román. Otro dato curioso de la señorita Robinson. Fue tan exitoso que llegó a ser versionado hasta por Frank Sinatra o Bon Jovi. Nah. Re distintos. Nah. Y bueno, viste, los Yankees. Gran tema, gran tema. Un tema de Garfunkel, The Sound of Silence. Sound of Silence. Vamos al 2. Puesto número 2. ¡Eso! ¡Este! Oh, hay que escuchar. Sí, yo me quedo raro. Mira, Pablito, se puso como melancólico. Ahí le creció un aura de repente. ¿Eh? Pablito, sos Jesús de golpe. De repente. Mencionada en 64 libros. ¿Cómo se llama, Juan? Escalera al cielo. Muy bien, me encanta que los nombre en castellano. Eso es muy de 70. De sí. Cassette de 70. Sí, aguante cassette. Stairway to Heaven de Led Zeppelin, del año 1971. ¿Esto está mencionado en los libros? Sí. ¿Cuántas veces? 64 veces. ¡Ah, qué genio! Y sí. ¿Me gustaba el tema o no me gustaba? ¿No te gusta más? Tengo otro ahora dato. Ahora me gusta más. Ah. Es considerada, como muchos, como uno de los puntos culminantes de la historia del rock and roll, ya que el solo de guitarra de Jimmy Page, que viene como a minuto 45, ponele, en algunas partes, en varias partes, se destaca sobremanera, llegando a ser, dato para Pablito, que le surgió Laura, el tema más pedido actualmente, el tema más pedido y reproducido en todas las emisoras de radio del mundo. Mira, Pablito. Terrible. Una vez más, la escuchamos acá en Radionauta. ¿Cómo era hoy que me decías? Encima, porque es un tema largo, 8 sí. minutos y la versión. La mejor versión es la que dura 12, 13 minutos. Están todos súper extasiados. Hay una buena versión que se hizo el año pasado, que tiene un coro como de 130 personas atrás. ¿Sabes lo que es 130 personas cantando esto, haciendo la melodía de la guitarra, todo? Búsquelo, pónganle Zeppelin Kennedy. Ya con eso lo escuchan y es re limado. Gran dato, muy bueno. No sé si seguir porque es tan buena esta canción. Es el puesto número 2 con 61 libros. No, 64. 64, perdón, perdón. No, todo mal. ¿Cuál te imaginaste del primer puesto? No, ¿Aldi? Cuando me enamoró de Banda 21. Podríamos escuchar Banda 21. Cuando me enamoró. Máteme, que lo canta arriba de Led Zeppelin. De Led Zeppelin a Gilda sin escala. Claro. No, bueno, puesto número uno, por favor, Pablito. No, pará, Aldi, no bailes así, por favor. Bajate de la mesa, Aldi. Mencionada en 66 libros. Heartbreak Hotel de Elvis Presley. El rey. Esto. No, la cadera no se te queda quieta. Esto lo escribió. Discúlpeme, pero esto lo escribió en un hotel. Esta canción la escribió en un hotel. Había de chamullo. Año 1956, ¿había telos? No sé. Siempre hubo lugar para sí, eso. Fue una de las canciones que lo catapultó a la fama definitivamente. Segundo simple sacado, grabado en RCA, discográfica famosísima de los Estados Unidos. Pasó a ser uno de los clásicos del rock and roll. Miren el sonido. Bien. ¿Proveniente de dónde vos, guitarrista? De Estados Unidos. No, del blues, digamos. Ah, sí. ¿Hay blues acá? A ver. Sí, hay blues. ¿Y por qué suena así? Tan sexy. Sí, no, la verdad no tengo idea. Es la onda que le pone uno, creo yo. Elvis le ve. Esto. ¿En qué? Bueno, y la letra es re extraña, porque el sonido vos no vas a pensar nunca que se trata 66 de... 66 libros. 66 libros, le pegaste. Dos más que son. Una extraña letra basada en un recorte de diario que hablaba sobre el suicidio de un muchacho que saltó desde la ventana de un hotel. Sí, se comió el viaje, entonces. Heartbreak Hotel en castellano. El hotel rompecorazones. El hotel rompecorazones. Encima es un tema corto, creo, como dos minutos dura nomás, pero terrible. Y quedó en todos lados. Seguro debe haber sonado en muchas emisoras de radio también a lo largo de la historia. Totalmente. Bueno, otra vez más a cargo de Radio Nauta. Claro. Qué lindo escuchar Elvis Presley por Radio Nauta, ¿no? Porque él realmente es. Ahí está, ¿no? Muy sexy. Bueno, ¿te parece si vamos a algún temita o vamos a escuchar algo más? Sí, después vemos con qué volvemos. Para así nos callamos un rato, ¿no? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Vamos a poner un alto tema o no? Sí, creo que sí. A ver, Pablito, sorprendenos. Eléctrico. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Bueno, el último bloque de Saltiame, estamos acá. Faltan 10 minutos para las 12 para que sea exactamente 8 de agosto. Así que bueno, estamos acá con Juan, que nos estás haciendo el aguante. Falta la última columna. Qué lindo presentaste el último bloque. Como, ¿qué hora es ya? 12 menos 10. Tranqui. Mirá, hoy nos quedamos, hoy nos quedamos un ratito más. Vamos a hacerle la bien posible, padre. Si nos das un momento. Y ya que le debemos, vamos a deberle todo. Hasta el tiempo. Si sí, Fer no se enoja tampoco. Bueno, la última columna se merece hablar de grafitis. En realidad queríamos hablar de eso la semana pasada, pero bueno. No estabas. Era como muy loco. Yo quise hablar, pero de golpe me encontré en el living de mi casa, en mi cochera. Soy muy viajera, ¿no? Últimamente, es más, lo estoy analizando y estoy pensando en no viajar más por un tiempo. Me voy a quedar. No, ¿por qué? Seguí, no, sí. Yo creo ¿sigo que viajando? Acordá de traer la columna para acá. Siempre, claro, es verdad, siempre tengo que volver con una columna. Bueno, hoy la columna de Ser Graffiti, que en realidad lo iba a hablar la otra semana, pero bueno, se atrasó para el día de hoy. Y la palabra graffiti viene de el italiano, ¿no? Uno siempre no tenía idea. Va, no sé, yo lo relacionaba a graffiti con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, proviene de la palabra del italiano y es como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde. Y casi siempre anónimo, pero lleva una marca personal. Uno si ve los grafitis de la calle siempre tienen algo personal de la identidad. Muchísimas. Muchísimas, sí. Como que marca la identidad del grafitero o la grafitera, ¿no? Que generalmente son varones. Y es un movimiento que se da de noche generalmente también es, aparte de que es anónimo, generalmente la policía no les permite hacer grafitis en las calles y generalmente los llevan, ¿no? Cuando los ven pintando las calles. Algo que no ocurre acá en la ciudad de La Plata, sí, es verdad que es una tendencia en el mundo, como decís, pero debemos reconocer que La Plata es muy abierta con el tema de graffiti. Muchas veces uno volviendo de la facultad, yendo a la expensa a la tarde, ve chicos pintando, pidiendo permiso, sacando fotos a lo que ya pintaron. Es que queda muy bueno encima. Y la ciudad hoy en día es conocida en muchos lugares. Yo conozco gente de Entre Ríos que destaca el lugar de, o sea, que La Plata es una ciudad pintada. No, totalmente. A mí me ha tocado vivir en otros lugares como Córdoba, y Córdoba son mucho más careta con respecto a eso. Sí. Acá es como que podés permanecer encima en la arquitectura típica de otros tiempos, mezclada con el graffiti bien postmoderno, porque podemos decir que... Sí, tal cual. Y se mezcla con respeto, ¿no? Se mezcla de alguna manera con respeto los lugares eso, ¿viste? Y queda muy bueno. La verdad que es muy lindo esta ciudad de La Plata. Sí, altos artistas. Sí, tal cual. En una oportunidad, bueno, cuando estuve en Necochea, me ofrecieron grafitear por las calles de noche y, bueno, tenía tantas cosas en ese momento que no pude, porque realmente, bueno, yo laburo a la mañana y a la noche lleva su tiempo, pero la verdad que debe ser una experiencia increíble. Aparte, estás dejando tu sello ahí en las paredes. Generalmente, a veces ponen el nombre de la persona, pero no te das cuenta. A veces sí, a veces no, esa es la idea. Y también a veces hay denuncias políticas, ¿no? Mezclada en el graffiti. Totalmente, es como un gran servicio a la comunidad. Vamos a hacer aquello que sobresale, ponele, si querés. Eso, claro. ¿Cómo hablabas vos la otra vez de como alternativas para dejar en claro que no estás de acuerdo, si querés? Claro, sí, por supuesto. No me acuerdo, hablaste una vez de eso, pero me olvidé. Lo que quiero denuncias decir es, políticas. Hay un montón de documentales como el de Odes Paredes que hablan, ese que está en ISAT. Sí. Que es muy bueno, que habla de toda la experiencia del... Ya viste que el graffiti, a ver si sabes vos la diferencia que trajiste a columna. Graffiti y street art. ¿Qué diferencia hay? Porque hoy se organizan salidas como si uno fuera al museo, pero en realidad te llevan a recorrer las calles, no te digo acá, pero en las grandes urbes. Donde bueno, eso el street art más acordar al famoso Bansky, ¿no? El graffiti es como más aerosol, y hacer algo automático. Y lo que hace Bansky, por ejemplo, que es un artista callejero reconocido en los últimos años, en donde está más pensado, ¿no? También hay una denuncia política. ¿Quién? ¿De dónde es? Él es británico. Sí, es británico. Es aquel que dibujó al punk, cuya abuela o madre le está acomodando la chalina, que está con una molotov, está bastante preparado para salir a manifestar y está la abuela re tradicional acomodándole la chalina, cubriéndole la cara. La verdad. Y con una bandera anarquista. También, claro. Sí. Es polémico, entonces. Él carga de compromiso político de alguna manera sus dibujos, su arte. Sí. Yo sí, porque sí. No conozco y el oyente anda a saber, pregunto como si fuera un oyente más de ustedes. Sí, él lo que hace, dibuja, por ejemplo, policías besándose. Es polémico, ¿no es cierto? Polémico. Y los trata como de ubicar en la cotidianidad de la ciudad. Por supuesto. O sea, yo creo que no, desde la ignorancia también, ¿no? Estamos acá hablando entre todos. Creo que un poco, ¿no?, en eso recae, ¿no?, el street art, ¿no? En como que tiene que continuar un poco, ¿no? Con... Voy a decir como que uno pase al lado y tal vez no se da cuenta del todo que eso está así. Como que parte de la cotidiana de la vida en la ciudad, ¿no? Por claro. ejemplo, también dibuja un ratón en el círculo de prohibido, ¿no? Que parece una ruedita donde corre el ratoncito. Él aprovecha ese espacio y dibuja eso, ¿no? Una ventana así que... Muy inteligente, entonces. No, y además lo que él logra es que espacios, como él decía, de la cotidianeidad o de espontáneos, ¿no?, que uno los ve como indiferentes, él los logra hacer turísticos. La gente empieza a sacarse fotos en esos lugares donde nadie veía, como decía Juan realmente, y bueno, se transforman en espacios turísticos. La gente empieza a sacarse fotos y se vuelven realmente famosos esos dibujos. ¿Él actúa en Gran Bretaña nada más o es alguien de muy reconocido? No, es reconocido a nivel mundial. Pero en los últimos años, imagínate que incluso él esconde su identidad. Ah, sí. Ajá. Más loco todavía. Más loco todavía. Igualmente, claro, su popularidad lo llevó a que la gente lo termine reconociendo. Pero se cree que es blanco, alto y rubio. Y unos 35 años de edad. ¿Quién? Así que, o sea, vos podrías ser Bansky. Vos podrías ser Bansky. No. Sabés dibujar también. Ojo, ¿eh? Loco, cambiemos de tema. Igual hay algo malo. Siempre hay una perlita mala en los personajes. Viste que uno no puede. ¿Podemos adivinar? Pueden adivinar. No sé. No, ¿con quién? No, que trans. O sea, más allá tranza. De que. Es un tranza. Aparte, es un tranza. No, más allá de que él hace denuncia política y también mezcla eso, ¿no?, del anarquismo con la abuela sumisa, que, ¿no?, es como que mezcla todas esas cosas, esa hibridación. Él transó con tres empresas muy importantes, que es Greenpeace, MTV y Puma. Bueno. Lamentable. Es la perlita negativa del personaje. Bueno, que cualquiera. ¿Por qué? Yo lo venía amando hasta el momento. Es que sí, yo también. Greenpeace está copado. No, Greenpeace no está copado. MTV, MTV también está bueno. Algunas cosas. Sí, obviamente. Y Puma. Puma, y bueno. Habría por que ahí estaba descalzo, que si nadie lo conoce. No sé si me cabe tanto ahora, chavo. Habría que ver también su historia, porque uno busca Bansky en internet y aparece mucho arte del chabón. Tiene una página oficial donde él pone todo y la verdad que te colgás así. Está buena. Sí, te colgás mucho mirando los dibujos porque muchas buenas frases también. Mete frases que vos decís, bueno, dibuja y mete frases, ¿viste? Son dos virtudes. Te iba a preguntar yo, por ejemplo, acción poética, ¿no? Algo que se ve mucho acá en toda la Argentina y en La Plata, por todos lados, que está buenísimo. Yo tengo uno enfrente de mi casa y les re agradezco porque me levanta. Encima posta, le tenés como. Me pone directo. Re pila. Es verdad. El corazón es el lugar y el camino. Acción poética de La Plata. ¡Ay! Es sencilla, yo preferiría una sacate la remera para seguir con la ideología, ¿no? Pero. ¡Qué bueno! ¿Eso es graffiti? ¿Acción poética es graffiti? Es una rama del graffiti, porque en realidad el graffiti es algo que no se entiende bien, ¿no es cierto? El graffiti tiene que ser más bien un dibujo y no una frase, ponele. No, también hay frases dentro del graffiti, o también hay, por ejemplo, no sé, un nombre. Entonces, o sea, hay palabras, pero el graffiti es como más ilegal. No, claro, también, pero más que se mezcla con el anonimato. No se entiende bien. O sea, la idea es que no se entiende bien lo que dice. Entiendo. La denuncia política parte desde ese lugar. Si vos tuvieras que poner una frase, ¿qué frase pondría? ¿Vos, Juan, poner? No, yo estoy pensando en groserías. No puedo decirlas al aire. ¿Por qué no? Dale. Y no sé, bueno, pasamos las 12 de la noche. Sí, bueno. Bueno, igual, en Pico, paren. Acción Poética puso, ponele, hay un barrio muy peligroso que si entras, si querés, salís si podés, es, está siempre Acción Poética General Pico La Pampa. Y después hay otro que es re guaso, yo no sé si quiero decirlo. Bueno, lo dejamos. No, sí. No, pero ojo al piojo, ¿eh? Porque lo que dice Juan no está tan fuera de la realidad, o sea, sigue siendo una rama del graffiti. Porque, por ejemplo, un graffiti muy famoso que trascendió la historia es un graffiti que hizo el mismísimo Jack el Destripador. ¿Posta? Así no. Nomás te lo digo, en el año con hígado, escribió sobre la pared. No se entendía nada, pero sabíamos que era él. Así cuenta la historia popular, ¿no? En donde Jack el Destripador, en el año 1988, asesinó una persona y con la propia sangre... 1988. ¿1988? No, me parece 1888, raro. 1888, sí. Porque época victoriana, siglo XVII, claro. 1888. Carretas, monarquía... Sherlock aquí Holmes. Dice, aquí dice 1988, chicos, no sé. Opio desde la India. Bueno, la cuestión es que al matar a su... a su víctima, con la sangre de esta, termina escribiendo una palabra, una frase, mejor dicho, que más que podría decirse poética. Sí, la poesía, vamos a escuchar en Salteame 12 y 5, la poesía de Jack el Destripador. Dice: los judíos no son los hombres que serán culpados sin motivo. Eso con sangre. Imagínate, Perdón, los judíos no son los hombres que serán culpados sin motivo. Eso escribió Jack el Destripador. Así cuenta la historia, ¿no? Así cuenta el relato popular. Sí, bueno. Qué loco. Qué loco, ¿no? Y eso se considera un graffiti, ¿eh? A nivel histórico, y es una frase, lo que pasa es que es escrita con sangre. ¿Y las primeras pinturas rupestres son graffiti? Mira, el graffiti, ¿sabes desde cuándo está? Desde el Imperio Romano. ¿Y las primeras pinturas rupestres son graffiti? No sé si eso es un graffiti, pero bueno, desde el Imperio Romano que hay graffitis, imagínate desde cuándo. Yo hay... había escuchado que en Grecia usaban el hecho de poner bien en las paredes, detallaban, claro. Propaganda política, ponele. Sí, ni hablar. Muy loco. Muy loco. Pero bueno. Altas ganas de que ganen. Calígula, elegime, voy a prender fuego de tu ciudad. No, ese era Nerón. Calígula era como un toque más violento, tal vez. Che, buenísima. Bueno, me encantó. Ahí quedó para Salteame. Copado que hayas traído a Banksy. Y... sí, sería genial mostrar los dibujos después. Pero uno si entra en Banksy. Sí, sí, por supuesto. Banksy.com. Sí, sí, sí. Banksy.com. No, mentira. .com. Hay una foto muy famosa de Banksy, de una niña que sale de la guerra... que está con Messi. No, ¿sabes qué? Parecido, de la mano de Mickey Mouse y McDonald's. Y la niña, que es la famosa que de la bomba de Hiroshima, que sale corriendo. Bueno, Banksy lo retoma. No, oscura esa. No, qué oscuro. Lo retoma de la mano de Pablo. Me siente la cabeza, como diciendo, sí, lo conozco. Me hiciste la cabeza ahora. ¿Se te puso la piel de gallina? Se me puso la piel de polla. Che, léete algo. ¿Otra vez? Sí, dale, de una. Está... no es muy largo lo que traje dale, hoy. Dale. Bueno, adivinen de quién traje. Sí, muy bien. ¿Qué? ¿Pegaste todo? No, Pablo. Hoy pegaste todo. Para mí, que el chabón ve que este programa lo hacen muchas veces igual la gente. Claro, entonces, de una. Los de inexpertos una. Vienen a hacer esto a la radio. Entonces él dice, esto van a volver a leer un cuento cortado. Van a ver, entonces ya la tiene como re clara, upe, era. Increíble, sí. Te lleva la quiniela de cosas. El 33. ¿Quién no sale el 33? Julio Cortázar, nacido en Bélgica en 1914, Primera Guerra Mundial, escritor, traductor e intelectual argentino. Eso podemos definir todo. Traductor, es importantísimo que haya sido traductor, porque tradujo los cuentos de Edgar Allan Poe al castellano, dándole un misticismo re oscuro. Sí. Se lo considera el maestro del relato corto y la narración breve en general, así que tendrán en cuenta que es cortito lo que traje hoy. Y es un gran exponente del surrealismo, para seguir con esta mezcla entre Mickey Mouse, McDonald's y una chica que explota en Vietnam, ponele. Con Messi. Claro, o con Messi, un gran exponente del surrealismo, ya que sus obras escapan de la linealidad temporal, podemos, hay un montón de, bueno, ya Rayuela, sí, conocidísimo, sí, y transitan entre lo real y lo fantástico. Yo no dije, no traigo tantas cosas cortas, porque medianamente es alguien muy conocido, se cumplieron hace poco, creo que 50 años de la reedición de Rayuela. Bueno, yo traje la introducción al manual de instrucciones, escrito en 1962, que es la primera parte del libro Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar, que es muy conocido. Historia de... Bueno, lo leo. Dale, dale, es dale. Como para comernos el viaje. Dale. La tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio. La misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica. La misma tristeza de las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas de tiempo con su letrero Hotel de Belchique. Meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente en cuyo centro tomamos café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal. Negarse al que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida, que te vaya bien. Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. ¿Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria? Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara y emplearla para revolver el café. Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas, que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la bicicleta de nuestros anteojos. ¿Por qué estaría mal? Pero como un toro triste hay que agachar la cabeza, del centro del ladrillo del cristal empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, inasible como el picador tan cerca del toro. Castigarse los ojos mirando eso que anda por el cielo y acepta taimadamente su nombre de nube, su réplica catalogada en la memoria. No creas que el teléfono va a darte los números que buscas. ¿Por qué te los daría? Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto, el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío. Rómpele la cabeza a ese mono, corre desde el centro de la pared y ábrete paso. O, como cantan en el piso de arriba, hay un piso de arriba en esta casa, con otras gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de abajo, y estamos todos en el ladrillo de cristal. Y si de pronto una polilla se para al borde de un lápiz y late como un fuego ceniciento, mírala, yo la estoy mirando, estoy palpando su corazón pequeñísimo y la oigo. Esa polilla resuena en la pata de cristal congelado. No todo está perdido. Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle. No el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente, la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mires, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo, paso a paso, para ir a comprar el diario en la esquina. Hijo de puta, loco, qué flashero este chabón. ¡Oh! Le metió magia ahí, fantasía. Lo terrible. Que, lo de todos los días. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo escribís algo tan corto y tan relleno de cosas, chabón? Julio Cortázar, qué sé yo. Ah, tenés razón. Si supiera. ¡Oh! Bueno, espero que lo hayan flashado. Yo tengo un orgasmo. Un orgasmo literal. Bueno, buenísimo, ¿no? ¿Algo más, Aldi? ¿Quieres dar un saludito, Aldi, a alguien que te acuerdes ahora? ¿Te ponemos en compromiso? No, la verdad que... ¿Algún familiar, algún primo? Yo quiero mandarle saludos a Aldi. Ay, gracias. Yo, Juan, que la verdad que te felicito porque estás enfermucho y te leíste todo el cuento espectacular. Gracias. Che, agradecemos a Pablito, a los chicos que nos dieron el espacio. A los chicos les agradecemos, ¿sí?, todo el tiempo. A los de Chicos de Los Camistonga, un programa que está los martes. Zarpado programa. Muy buen programa. Pasan candombe, tango. La verdad que me introdujeron en una cultura que desconocía y digo, puta, no puedo. Es que Radionauta da para todo. Las lecturas de la chica, no sé quién es, son buenísimas. Estaba arreglando el baño de mi casa y me prendió fuego. Hay que lograr eso. Hay que lograrlo. No, buenísimo. Con buena onda le digo, genial. Me encanta ese chivo. ¿Cómo se saludo diría? Para Fernando también, creo que eres el operador de Logia. También muy copado. ¿Posta? ¿Fernando es el operador de Logia? No, pero eso, no sé el apellido, pero no es él. Ah, es otro chévere. Fernando. También le mandamos saludos. No, gran programa, Logia Mistón. Igual yo mañana también, ya que estamos, le voy a mandar a los del Tercer Mont. Zarpado programa, la verdad, se van al carajo. Muy bueno también. Una gran programación tenés acá. Muy bueno, muy bueno. Explota, para todos. Explota, Radio para todos y todas. Quiroso. Che, saludos para todos, ¿no? Sí. Bueno, dejamos con un tipita. Como para cerrar. Nos vemos. Un abrazo. Besos. First rays of dawn, keeping it on till the sun moon's on, keeping till the night time rolls along. All along I keep singing my song. I said these ways are supposed ways. Sometimes I get so phased, but just know that I'll always stay, 'cause you're my light through the haze. It's time for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand, till the sun comes up again. It's time for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand, till the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize, forever by my side, you're my golden sunshine. It's raining in your mind, so push those clouds aside, forever by my side, you're my golden sun. Sunset, I let myself down, found the ground beneath my heart gone, no more words with it to speak. On that day my song was born, never meant to leave you all alone. Said I'd be a shelter from the storm, now your clothes have all been torn, kingdom sacked, attacked and dethroned. It's time for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand, till the sun comes up again. It's time for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand, till the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize, forever by my side, you're my golden sunshine. It's raining in your mind, so push those clouds aside, forever by my side, you're my golden sun. It's the way of the world, you're on your own. Time to grow and be a man, wanna fly high like Peter Pan. No more never never land, so lose your backpack filled with sand. Come along now, take my hand, we'll walk together, walk forever. Reach for the sky, keep your eye on the prize, forever by my side, you're my golden sunshine. It's raining in your mind, so push those clouds aside, forever by my side, you're my golden sunshine. Reach for the sky, keep your eye on the prize, forever by my side, you're my golden sunshine. It's raining in your mind, so push those clouds aside, forever by my side, you're my golden sunshine.